Maruko Agale. Y cuando escucha su canción favorita, se activa sin nadie, solita, y pone una cara. Quedan ganas de comer la toita. Y como rompe el suelo, quiero romper el hielo y pegarme por atrás y agarrarla, pa' calentarla antes de besarla. Ay, como rompe el suelo. Pa' calentarla antes de besarla. Ay, como rompe el suelo.